Cuentos que a condena, historia pensa que abriga, me justifica cada ferida.

havia tanta alegria nas vagas, nem neve nas vidueiras. Tanta alegria nas vagas, nem neve nas vidueiras, nem esperança nas mágoas. Eu de noite iria de noite, no meio do temporal.

casa, un cuarto só para mí. Nel gardo sueños en taza, e fantasía sin fin. No meu cuarto hay un balón, un mecano y más un tren. Y un caballo de cartón que galopa muy bien. Tengo bonecos de goma, de cartón y de papel. Llámanse barriga verde, ululú y te hay saber. Tengo bonecos de goma, de cartón y de papel. Llámanse barriga verde, ululú y te hay saber. Oh, meu cuarto es un misterio, es un mundo pequeño. E ten borneza de color, e ternura de aluminio. Oh, meu cuarto es una isla, no pasto mar da cidade. Oh, porto de maravilla, refugio da intimidade. Tenho bonecos de goma, de cartón e de papel. Llámanse barriga verde, ululú, vete a Isabel. Tengo bonecos de goma, de cartón y de papel. Llámanse barriga verde, ululú, vete a Isabel. Subir por las ventanas. gente no se pico. No me deixava ter novio y a no ser que fuera un rico. Y el ave no merecía que era un amo elegante. Tenía una casa muy feita y un bolameiro en diante. Con sencillez engañó. Para poder estar con él la subía por la ventana y al lo por la medianoche cuando ya estaba en la cama. O poco tiempo a rapaza sentíase muy maligna y a un busmolle fue a buscar un médico de abeixinha. Siempre lle di arveciñas, te desaljo que amañar.